El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les hablaré hoy del Quilapayún, banda chilena de música folclórica que forma parte de la llamada Nueva Canción Chilena. Eso a modo de información y además recordarles que ya llevan 58 años de actuación ininterrumpida, en constante renovación y con el sello inconfundible de sus voces que se mantiene en el tiempo. El disco Quilapayún Sin Porqué, como lo explica su nombre, no nació de un propósito inicial o de un plan previo. En cierta manera se fue haciendo solo en la medida en que la actividad del grupo continuó en medio de la pandemia. Como respuesta a la crisis que les obligó a todos a recluirse en sus casas y a interrumpir sus labores habituales, se fueron agregando canciones que fueron grabadas una tras otra hasta que de pronto se dieron cuenta que habían estado haciendo un disco. Y eso les recordó el poema de Angelus Silesius, el monje alemán del siglo XVII, que escribió la frase que sirve de presentación al disco. La rosa es sin por qué, florece porque florece. Por eso estas canciones nacieron de propósitos diferentes. Algunas tienen que ver con la contingencia política, otras son canciones de amor, otras salieron porque se rompió el huevo y el pájaro se echó a volar, y todas juntas nacieron porque sí. Un poco repitiendo el impulso creativo que hace tiempo les hizo grabar el disco Tralalí, Tralalá, y que es que en el fondo, cuando uno ama la música y la poesía y tiene la posibilidad de crear, lo hace de la misma manera como cantan los pájaros o florecen las rosas, por el simple anhelo de cantar. Como definió hace mucho tiempo Víctor Jara, el propósito esencial del Quilapayún. Escucharemos a Quilapayún desde su disco Sin Porqué, del 2023, esta canción con letra de Eduardo Carrasco y música de Fernando Carrasco. Llegué donde no venía. Llegué donde no venía, volví donde no partí, seguí donde me quedaba, me fui donde no me fui, me fui donde no me fui. Dejé lo que no tenía, busqué lo que no encontré, hablé sin decirte nada, pensé, pero me callé, pensé, pero me callé. Mi vida seré algún día, mi vida lo que no soy, y entonces tú serás mía y yo sabré dónde voy. Pajarita anida en mi corazón. Entré por una salida, salí por donde llegué, abrí la puerta cerrada y oí lo que no escuché, y oí lo que no escuché. Sentí lo que no sentía, tomé lo que abandoné, pensé casi sin pensar, hacer lo que ya no haré, hacer lo que ya no haré. Mi vida sería algún día, mi vida lo que no soy, y entonces tú serás mía y yo sabré dónde voy. Pajarita anida en mi corazón. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a India Marte, un proyecto musical emergente, un auténtico dúo musical retrofuturista que irrumpe en la escena de Buenos Aires en el 2018. Sus integrantes son Valentina y Gastón. No reconoce límites en los géneros musicales que crea e interpreta, desde el urbano hasta lo folk, desde la fusión sonidera con bases electro, pasando por una lírica comprometida y provocadora con voz propia. Parafrasean a Cortázar, reversión en vivo arrabaleramente y salpicados de pintura a una balada para un loco, y construyen canciones sin metáfora con un su simple Raúl en el Raúl, rompiendo límites con más de medio millón de reproducciones en Spotify. Una performance y estilo muy personal, cargado de energía y fuerza vibrante, caracteriza las puestas en escena. Hoy, India Marte atraviesa fronteras musicales, el rock nacional, la cumbia, el electropop, hasta un aire de tango fluyen a través de sus interpretaciones. Participaron en diferentes festivales provinciales y nacionales, así como en el circuito musical de la ciudad de Buenos Aires. Llevaron su música también a Uruguay, Colombia y México con gran recibimiento. India Marte lanzó su primer disco, Kill Raúl, donde la igualdad de género y la libertad musical son ejes. Romper los mandatos de hegemonía deben ser y la obligación de ser buena. Su simple Raúl en el baúl encandila sin pedir permiso. Superó el medio millón de reproducciones en Spotify. Durante la pandemia del 2020 lanzaron el disco Fogoneando, integrado por versiones minimalistas, voz y guitarra de clásicos del rock nacional argentino y un EP Tangos de la India que refleja las raíces tangueras del dúo. Ambos discos fueron presentados en la TV pública y Radio Nacional. India Marte forma parte del álbum homenaje Por Siempre Gilda. También participaron en ese disco algunas de las artistas mujeres más importantes del país, como Soledad Pastorutti, Natalia Pérez, Brenda Aníscar, Zoe Gotuso, por ejemplo. Hoy les doy la bienvenida a estos nuevos amigos del podcast y con mucho placer se los brindo a los oyentes. Escucharemos a India Marte con su single 2023, Disneyland, un sencillo y original compuesto por India Marte, una canción producida con un sonido electropop cumbiero furioso, un poema que podría salir de una tragedia de Shakespeare, pero un desamor con happy ending que refleja el poder de decir que no, nos vimos allá en Disneyland. India Marte vuelve a coquetear con la cumbia en esta canción, luego de participar en el homenaje a Gilda que les dije anteriormente, 25 años, dirigido por Lito Vitale entonces. Esta es una producción integral realizada por India Marte. La canción fue grabada en los estudios Las Hojas en la provincia de Buenos Aires. Dicen, se dice, que lo esencial es invisible a los ojos, pero no a los oídos. Por eso El Canto y la Palabra es un podcast realmente hermoso y con mucha música. Así que desde aquí, desde India Marte, queremos saludarles y formar parte de este puente musical. En esta ocasión vamos a presentar con India Marte una edición de un tema propio que se llama Disneyland. El tema en particular y el disco en general que va a presentar India Marte este 2023 tiene una fusión electropop en la que se busca alegrarse y festejar al momento de realizar alguna disrupción en la vida, ¿no? Cuando decimos que no, cuando tomamos otro camino, hacerlo de manera alegre. Así que bueno, es un disco y una poética que tiene mucha irrupción, pero invita a que eso sea festejado y sea disfrutado y paladeado. Así que bueno, tenemos la intención de poder brindar una musiquita que tenga una poética rockera y que tenga un ritmo que invite al cuerpo a bailar, a festejar, a gozar. Así que bueno, así presentamos Disneyland de India Marte. Muchas gracias, Alfredo, por abrir este canal de comunicación y de difusión musical. Un fuerte aplauso por eso y un gran abrazo. Entendí que no iba a seguir con vos, mi amor. No te arranques los pelos de la cabeza, que la pena no vale la vida, mi amor. Canto y la palabra, edición especial.